Pablo, buen día. Comenzaron con unos trabajos ahora en la terminal de ómnibus. Contanos de qué se trata. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, comenzamos con unos trabajos de reconstrucción de badenes en lo que es el acceso y egreso de la terminal de ómnibus, que bueno, estaban muy deteriorados, así que se comenzó con lo que es la reconstrucción del hormigón de los badenes y a posterior se va a hacer el bacheo sobre los badenes reconstruidos para asegurar la transitabilidad sobre la entrada y la salida del terminal. Contanos, ¿cuánto va a durar los trabajos? Es una intervención que por el lugar donde se está ejecutando, que es el ingreso y egreso de la terminal, que es un lugar que no podemos cortarlo al tránsito, va a llevar alrededor de 2 a 3 semanas realizarlo de forma completa. Eso incluye la parte del asfalto, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacerlo por etapas para permitir el ingreso y egreso de los colectivos mientras se realizan los trabajos de reconstrucción. Obviamente se va a hacer entonces en todo el lugar. Se hacen todo el ingreso y en todo el egreso, sobre los dos badenes que están sobre la calle Corrientes. ¿Por qué se realizan estos trabajos? Se realizan de. Estas son tareas que nosotros realizamos dentro de lo que son las tareas de bacheo programado que tenemos, en las que están incluidas también reparaciones de cambios de acometida de Daxa y demás, y de saneamiento urbano, perdón. Y bueno, nosotros vamos ejecutando a medida que avanzamos con las tareas de trabajo y en el medio muchas veces tenemos que dejar de ejecutarlas por problemas de emergencia sanitaria, involucrarnos en otra tarea. Pero tratamos siempre después de volver, y bueno, este es uno de los que teníamos pendientes, después de haber hecho la salida de los taxis, habíamos advertido ya que los badenes no estaban funcionando de forma correcta y eso generaba que se bachara sobre el ingreso y egreso de los colectivos en repetidas oportunidades a lo largo del año. Entonces, bueno, decidimos tomar la iniciativa de reconstruirlos y repararlos para darle una solución definitiva. Ah, perfecto. Y contanos, ¿te están trabajando en otro lugar ahora? En estos momentos tenemos un frente abierto de trabajo que es sobre la Sergio López, al costado del barrio Atuel, que esta misma cuadrilla que está haciendo la reconstrucción ahora del Badén tiene que volver a trabajar esa calle. Tiene alrededor de 2 semanas más de trabajo. Se terminó lo que era la reconstrucción del hormigón en la calle Smith y estamos a la espera de terminar algunas tareas de motoniveladora para poder entrar a hacer lo que es la reconstrucción de base y posteriormente carpeta en todo lo que es Smith y Sergio López. Perfecto, ¿algo que quieras agregar? No, no, estamos trabajando todos los días en lo que es el mantenimiento de calle de tierras, lo que son limpieza de predios y bueno, este tipo de tareas programadas y bacheos que por ahí la gente se choca al pasar en la ciudad. Por último, te consulto, me quedé pensando en lo de la terminal. No, entonces no va a haber ningún problema con el tema de ingreso y egreso de los vehículos, ¿no? No, no, no, no hay ningún problema. Los colectivos van a poder ingresar y salir normalmente. Justamente por eso el tiempo que se va a dilatar la tarea para que los colectivos puedan pasar por sobre la parte que hoy se está trabajando cuando se avance más en lo que es la reconstrucción.